Enseñar 2017 es un operativo que se va a extender a terciarios de la provincia de todo el país, de la provincia de Buenos Aires. En este caso se va a seleccionar algunos terciarios, pero si uno lee el documento de fundamentación, dice que en años venideros será a todos los terciarios y con un método más extendido. Es decir, esto lo toman a medida de diagnóstico y de prueba, es decir, ponen el primer pie. Y básicamente es a los alumnos de cuarto año que están realizando sus residencias. En el caso de la Ciudad de La Plata va a ser sobre tres institutos públicos, el 17, el 95 y el 96. Y aparentemente, si uno lo toma así y lee los PowerPoint y no el documento fuente, es algo inocuo, pero cuando uno lee hacia dónde, cuál es el horizonte, claramente el horizonte es que próximamente estos exámenes serán parte del ingreso y el egreso, parte fundamental. Y también cuando uno lee los ejemplos que ponen de otros países, pone permanentemente que es necesario exámenes para ingresar al cargo y para mantenerse al cargo. Es decir, básicamente las pruebas serían establecer ranking para ingresar a trabajar, para egresar de los institutos y, por supuesto, también para mantenerse en el cargo. Ahí es muy clara Cecilia Velada, que es la nueva directora de LEDA, la nueva directora del INFOT, donde permanentemente hace esta... El INFOD, discúlpame José, el INFOD sería el Instituto Nacional de Formación Docente. Sí, exactamente, los que están pensando estas políticas, donde directamente dice que es necesario unir la educación al mérito y tomar el ejemplo chileno donde cada 5 años se evalúa, por ejemplo, a los directores y profesores, o sea, para mantenerse en el cargo. Así estamos diciendo claramente acá, vemos el objetivo que es la estabilidad laboral. Claro. Y esto es fundamental en los docentes porque también se habla de la cultura evaluativa, establecer la cultura evaluativa que bien vos lo habías desarrollado. Esta cultura evaluativa en verdad es la cultura que te mide y te sitúa en un ranking, para obviamente acceder, mantenerte en el cargo, y obviamente este ranking va a estar de acuerdo a los parámetros, que sería otro tema, de quién pone esos parámetros, que cada vez más es el mercado, ¿no? Cabe señalar que esto ya está en la ley Aguilar, que está en el Senado, está incorporada en el Senado, del senador del FPV, del Frente para la Victoria, que le ingresó este año, donde ya dice, esa ley está ingresada, por distintos motivos no la pudieron llevar todavía, yo creo que ahora después de estas elecciones la van a sancionar y le van a hacer modificaciones, la van a profundizar. De hecho, este senador... No se archivó finalmente esa ley, ¿verdad? No se archivó esa ley. Esa ley no está archivada para nada, yo creo que la van a reactivar, y en esa ley, y le están todo lo que dice esa ley lo van aplicando por parte. Por ejemplo, qué sé yo, lo de las becas, que antes eran becas universales para las personas, el famoso Progresar, ahora son, que lo dice la ley esta en su proyecto, va a ser por mérito, es decir, para aquellos alumnos que tengan mejores resultados. Obviamente acá pierden todas las políticas universales. Por ejemplo, cuando digo políticas universales, los terciarios, aunque parezca una locura, todavía no tenemos el boleto estudiantil, que generalmente son sectores populares los que están accediendo hoy a la docencia, no lo tenemos. Se ha cortado el plan Conectar, o sea, nosotros en los institutos donde estoy, Conectar Igualdad, que tenemos muchísimas críticas, ni siquiera ahora llega una computadora. Todos tenemos enormes problemas de infraestructura. Hay que tener en cuenta que desde el 2010 las carreras se duplicaron, o sea, las carreras que eran de 2 años pasaron a 4 años. Es decir, con crecimiento vegetativo la gente se duplicó, sumado a que ingresó mucha más gente a la docencia, pero con los mismos edificios. ¿Me explico? Sí. Por lo cual hay una crisis edilicias. Sí, además de, bueno, recordamos el Instituto 9, sí, tres donde se golpeó una... Sí, tres tremendo. Caídas. Fraude ahí. Bueno, ahora salió hace poquitito lo de la web. La justicia ya... que es, hay muchos fondos que no son... que están desviados. Nosotros de eso son 45 millones eran para el Instituto Nuevo. Pero bueno, esto, fíjense en que cómo se direcciona ahora el presupuesto a becas por mérito, olvidando todos estos elementos. Esto ya se está aplicando. Y otra cosa que empiezan a aplicar, que también lo dice esta ley, que es ley de fortalecimiento educativo, pero sin embargo, pareciera que la única cuestión importante para fortalecer la formación docente es establecer evaluaciones, mérito y competencia. Y ahí también dice que a los estudiantes de cuarto año se le aplicará una evaluación, ¿no? Establece una evaluación de egreso. Básicamente yo creo que va en esa línea, y después cuando uno ve los documentos, de que obviamente esto no está apuntando a los docentes solamente de formación, está apuntando a todos los docentes. Es decir, que para vos ingresar, mantenerte y sostenerte en el sistema, vas a tener un ranking y que constantemente vas a estar rindiendo. ¿Me explico? Y también lo dice de los institutos, esto también Veleda lo dijo, hay muchos institutos, es cierto que los institutos han crecido en los últimos años y que hay que reorganizar. O sea, de alguna manera estaríamos planteando que esto que les cuesta plantear de entrada al gobierno, que es el sistema que se aplicó en México, en Chile, en Colombia, de evaluación, y que acaba de haber una fuerte resistencia en Perú, ¿verdad? Sí. Que intentaron aplicar las pruebas y hubo una larga huelga y finalmente tuvieron que ir para atrás, que engañosamente serían pruebas de evaluación. En realidad los docentes se los evalúa ya, hay otro sistema de evaluación interno, la escuela, etcétera. Y lo que se quiere hacer de alguna manera sería modificar sus condiciones de trabajo y su estatuto, ¿verdad? Totalmente. Esa, lo que vos decías, es una en este contexto de las reformas laborales de flexibilización, que obviamente no comenzó ahora, pero que ahora se profundiza y viene a poner el moño, ese es el objetivo central. Claro. También hay un objetivo pedagógico. Y ahí habría como, claro, pero y ahí habría como una trampa pequeña, ¿no? De decir, bueno, en realidad no estamos evaluando a los docentes, un poco lo que plantea el plan maestro, ¿no? No estaríamos, no empezarían como supuestamente, sino con alumnos de terciario. Claro. Pero ahí está la trampita de cuando dice que a su vez es el aprendizaje de modo permanente, de modo tal que sería esto que vos planteabas claramente, para salir, para iniciar la carrera, para salir de la carrera y luego para mantenerse en el cargo. Exactamente. O sea, es esto como que dan un pasito, exacto, dan un pasito más atrás como para que entre, penetre esto, no tenga la resistencia. ¿Viste? Cuesta mucho instalarlo. Los alumnos, yo creo que los alumnos inclusive van más adelantados que los profesores, pero cuesta mucho pensar estas cuestiones de lo que esto no es una reforma más, sino que es una reforma de fondo. ¿Vieron? Hay tantas cosas que hemos sufrido los docentes ya que uno dice, bueno, una cosa más. No, esto claro, viene por cuestiones de fondo y creo que todavía no hemos tomado real dimensión de lo que significa. Yo creo que están apuntando a eso. ¿Y cómo es una reforma laboral y es una reforma pedagógica? Porque toda relación a reforma laboral necesita una reforma pedagógica, necesita una nueva concepción del conocimiento público. O sea, el conocimiento público es peligroso. Es el conocimiento de los comunes, eso tiene que ser privatizado, tiene que tener otra lógica, tiene que ser empaquetado, tiene que ser extraído de los sectores populares, y también es una colonización de las subjetividades, que vos bien lo trabajabas. O sea, es pensar permanentemente que los culpables de la situación de no tener trabajo, de todas estas cuestiones, somos nosotros, y por tanto la educación tiene que generar empleabilidad. Y para eso es central avanzar sobre los institutos de formación docente. Entonces, es una reforma laboral, claramente, y es una reforma pedagógica. Toda reforma pedagógica es laboral y viceversa, ¿no? Entonces, desde ese punto hay que pelearla, ¿no? Y en eso es interesante cómo el FPD, hay un acuerdo de clase, digo, esto está de acuerdo al marxismo, y fíjense en que esto entra y es justificado desde el senador Aguilar, ¿no? Digo una cosa más. Un senador proyecto chaqueño, ¿verdad? Sí, chaqueño. En el 2015, cuando presenta este proyecto, aparecían, por ejemplo, mencionados varias veces la cuestión de la democratización de los institutos. Temón. Yo creo que no hay posibilidad de conocimiento público si no hay autonomía y democratización. Aparecía por lo menos nombrado 4 veces y se hablaba de los consejos académicos y de los centros de estudiantes. En el nuevo proyecto que presentó, directamente esa cuestión es borrada, ¿no? Para que ustedes tengan una idea. Ah, o sea, se borró lo que hacía lo democrático, digamos. Exactamente. Aparece solamente una frasecita, democratización, en un punto, pero hay un artículo donde se dice fomentar los consejos académicos y las agrupaciones y los centros de estudiantes y favorecer a la autonomía y a la democratización de las instituciones terciarias, que es una larga reivindicación y que hay que caminar mucho, que esto fue algo que tenemos que decirlo, que en el periodo que va del 2008 al 2011 es nuevo, los consejos académicos, bueno. Que eso es bueno, momento, que en un terciario, digamos, se saliera como de una cosa, ¿no? Y se fuera hacia algo más. Fue muy bueno. Después, lamentablemente, fue muy bueno en el debate del 2008, 2009, 2010, 2011. Después, lamentablemente, todos estos órganos colegiados, yo creo que por una lógica de construcción de lo que era el sciolismo o el kirchnerismo, tomaron esos lugares como dirigismo y de cooptación desde arriba. Entonces no favorecieron la inclusión, pero no la participación. Y es muy difícil una inclusión sin participación, porque te deja vacío. Pero bueno, eso por lo menos estaba. ¿Me siguen? Directamente en el nuevo proyecto esto es borrado. O sea, directamente no aparece como elemento central de la formación docente los órganos colegiados, la democratización, la autonomía, ni tampoco aparece qué relación tiene la formación docente con las escuelas. Las escuelas directamente menos, son inexistentes. Es decir, son materia de estudio, de objeto, de estudio, de evaluación, pero no tienen nada que decir en la formación. Y yo creo que es fundamental, creemos que es fundamental un diálogo, si vamos a hablar de formación docente, entre escuela e institutos. José, cuando hablábamos hace algunos meses atrás de algunos despidos, quizá por ejemplo en la provincia de Mendoza, de algunos docentes que se habían opuesto al operativo Aprender, cuando hablábamos el año pasado de qué podía hacer un alumno o una alumna de un instituto secundario, de una escuela secundaria, a la hora de recibir esta evaluación, cómo se podía llegar a protestar o a luchar, qué herramientas existen desde los profesores, desde los docentes, para poder decirle no al operativo Aprender y para justamente tratar de no seguir mercantilizando la educación. No, los dos. En ese sentido, mira, nosotros como Instituto 9 no nos ha tocado, porque no nos ha tocado, nos estamos solidarizando, hay asambleas, cuesta realmente igual instalar el tema, pero sé que de las asambleas que han existido en los otros institutos, ha salido de los alumnos de no hacerla, de concientizar de no hacerla. La Celeste también, la conducción. La Celeste sería, vamos, lo aclaramos un poco para la audiencia. La conducción de La Plata, el otro día en una charla, dijo que ellos también están llamando a no realizarla, por lo cual los alumnos no hay mayor problema. Y después, para los profesores existe un acta para hacer un descargo de no hacerla. Es decir, en principio se estarían planteando medidas, digamos, como podríamos llamar de boicot. No llevarla adelante. No hay que hacerla. Nosotros, había algo que había sacado el Instituto Joaquín B. González, ¿no? También en cuanto a los fundamentos, ya que estamos en esta etapa de informarnos, sí. ¿No? Como una herramienta que veíamos que por ahí estaba circulando. Sí. Es decir, que te lo preguntaba en el sentido de que también esto ocurre en Capital, también ocurre en otros lugares, ¿no? Eso yo creo que va a ser, si bien es incipiente, bueno, en Capital están mucho más organizados igual, vuelvo a insistir, no es la condición del 2008, 2009, 2010. Yo creo que en estos últimos años, incipientemente, y a pesar de todos los institutos, claro, pero discúlpame, han crecido, José, lo decía, en democratización, en el sentido, y van a oponer una resistencia. Claro, pero se toma en todo el país, ¿no? A eso se digo. Toma en todo el país. Claro. Y en todo el país hay un proceso incipiente de decir no a esto. Y ni siquiera, porque hay algunas posiciones que dicen, bueno, no nos podemos negar a la evaluación, busquemos otra forma. No, lo que acá, por la lógica que hoy explicaba, lo que tenemos que decir es no a esta evaluación. No a esta evaluación porque básicamente van por otra cosa, ¿no? No podemos que pongan el pie en esto, no solamente por los institutos de formación, sino por todos los docentes. O sea, están, por esto que hablamos de la cultura evaluativa, que no es yo no llamaría evaluación, es la cultura de la medición y el ranking. Claro. ¿No? En un contexto de flexibilización laboral, que ahora parece que es por sectores. Bueno, a nuestro sector nos va a tocar esto. básicamente. Los estudiantes también están como en un proceso de organización, ¿no? Mucho más que los docentes. Ah, bien. Mucho más que los docentes, porque ya, de alguna manera, los docentes, la cuestión docente de terciario, casi todos somos provisionales y por concurso, en un lugar pequeño. Entonces, es decir, que sería más factible que lo puedan llevar adelante. Exacto. Las y los alumnos, que son quienes van a, exacto, ser los primeros perjudicados, exacto, que en sí los docentes. Yo más tengo esa hipótesis, siempre lo digo. Sería bueno que el sindicato tengo sacara esa hipótesis en general, por lo menos en Provincia de Buenos Aires. En Capital, sí, es otra historia, pero en Provincia de Buenos Aires hay como cierto miedo. Y hay que sumarle a esto que esto va a agudizar esto, porque esto suma inestabilidad. ¿Me explico? Sí. Anda a presentarte un concurso. No es casual que lo hayan empezado por los terciarios, que tienen esta cuestión ya de nada. Los concursos y de que para a veces nada. Se digitan para cargos. Y quieren inclusive llevar esta lógica ahora a los estudiantes. Claro. Pero hay un proceso de muy, muy interesante que hay que reconocerlo. Yo tengo muchas críticas de la manera que se llevó, ya lo dije recién, cómo lo llevó adelante principalmente el kirchnerismo, que es un proceso de arriba hacia abajo. Es decir, yo creo tu centro, básicamente, creo que eso no es así, hay que tener niveles de autonomía, pero a pesar de todo, en estos últimos años, por ejemplo, en todos los institutos de acá de La Plata existen centros de estudiantes. Claro. Cosa, si vos ibas al 2005-2006, no había centros de estudiantes. Y ¿cómo podría decir? La palabra politización era un problema. Esto ha cambiado a partir del 2010. Bueno, José, es muy interesante lo que nos estás planteando y probablemente te volvamos a consultar próximamente, a ver cómo se fue llevando. Es el 31 la fecha, ¿verdad? Sí, del examen. 31. Te agradecemos mucho esta reflexión. Sí, y también nosotros llamamos desde lo que hacer acciones en todos los institutos. Estamos tratando de coordinar ahí para que ese día también se visibilice nuestra agenda. Es decir, bueno, muy bueno eso. Frente a la palabra que ellos quieren decir sobre nosotros, nosotros tenemos un montón de cosas. No es que las decimos desde ahora, sino que las venimos diciendo desde hace un montón de tiempo. Claro, tenemos que salir de ese lugar que nos ponen como objetos para decir, bueno, acá hay sujetos. Esa es una batalla ahí ideológica y cultural que hay que dar, ¿no?